Juan Franco es profesor de la ULPAM y está, por supuesto, participando de esta marcha. Estamos en vivo para Kermés. Bueno, contanos con qué expectativa vienen como trabajadores de la universidad. Bueno, desde la universidad pública lo que intentamos es que la gente se acerque, que venga, que participe, colabore, apoye la marcha y nos acompañe en este pedido al gobierno nacional. Bien. Vos como profesor, con este gobierno nacional, con las políticas que este gobierno nacional está implementando a nivel general, no solamente de la universidad, ¿cómo te sentís? Muy incómodo, muy incómodo. Me pareció terrible lo que pasó con los jubilados. Hacer esa baja del presupuesto a ellos fue una locura y me parece que no estarían escuchando o pensando en el pueblo especialmente. Y cuando plantean que la universidad te inventa alumnos para poder cobrar más, porque hasta eso han dicho, ¿qué sentís vos como profe? Una impotencia terrible, porque no es así. Hay muchos alumnos que ingresan a la universidad. Probablemente esta situación económica haga que los estudiantes se vayan por cuestiones económicas, pero hay muchos estudiantes. Bien. Bueno, ¿qué esperan mañana después de toda esta movida? Bueno, ya han dicho que el veto lo va a vetar, así que el proyecto lo va a vetar. No sé, yo la verdad que no tengo mucha expectativa de lo que haga ese señor.